tierra y mar, y en sus alas lleva la luz del sol. Al mundo llega la Navidad, Navidad que nos llena de amor. Una estrella de blanca luz por los cielos fue y llegó al portal. Una estrella de blanca luz que llevó a los hombres la paz. Florecen lirios y nace el Dios que a la vida ofrece la eternidad. Los bosques lloran en un temblor, que en sus ramas la cruz nacerá. Los cielos fue y llegó al portal. Una estrella de blanca luz que llevó a los hombres la paz. Un ángel cruza por tierra y mar y a los hombres lleva su dulce voz. Al mundo llega la nave.